tener una victoria similar, aunque un poco mayor, que la que obtuvimos en el 2010, cuando ganamos de los 15 diputados 13. Nosotros queremos poder inclusive mejorar esa cifra para este año. Estamos convencidos que podemos. Hay un circuito que es el más complicado que hay en el Zulia, uno de los más complicados del país. Es un circuito de frontera donde están ubicadas las poblaciones de la Guajira venezolana. Circuito difícil, pero que le hemos metido el pecho con una excelente candidata, con un equipo de trabajo bien bueno, y aparte contando pues con el fiasco que ha significado el estado de excepción en la frontera venezolana que pertenece al estado Zulia, un fiasco que ha aumentado el desabastecimiento en la zona, que ha aumentado el hambre del pueblo guayú, del pueblo guajiro,